Esdras y Nehemías. Esdras y Nehemías fueron líderes excepcionales, teocéntricos, alineados con la palabra y guiados por el Espíritu, con un profundo deseo de que el pueblo de Dios prosperara y que su nombre fuera exaltado y proclamado en todo el mundo. Sus vidas ejemplificaron lo que Dios puede hacer a través de líderes, siervos, fieles y dedicados. Las lecciones de este trimestre nos ilustran que la vida es complicada y que tiene muchas dificultades. En cuanto intentamos hacer cosas buenas, aparecen obstáculos y surge la oposición. Por eso en esta lección vamos a reflexionar y buscar el sentido a la historia de Zorobabel y de Esdras. Para iniciar, quiero compartir con ustedes el libro de Esdras, capítulo 1, el versículo 2, y quiero invitarlos a leer lo que la palabra del Señor nos dice a través de Esdras. Así dice Ciro, rey de Persia: el Señor Dios del cielo me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. En los escritos de Jeremías, Dios había prometido que su pueblo volvería a su tierra después de 70 años del exilio en Babilonia. El rey Ciro fue el instrumento que Dios utilizó para permitir ese retorno. Ungido por Dios, Ciro emitió un decreto alrededor del año 538 a.C. por el que liberaba al pueblo de Dios para que regresara a su país y reconstruyera el templo. Fue Dios y no Ciro quien dijo acerca de Jerusalén: serás edificada y al templo serás fundado. Así que Dios es el gran garante de que Jerusalén sea reconstruida y por eso tocó el corazón de Ciro a fin de que le concediera permiso para construir el templo. Además, siempre es alentador ver al pueblo de Dios responder de manera positiva a las iniciativas del Señor. La obra de restauración y reforma que hicieron los desterrados al regresar bajo el liderazgo de Zorobabel, Esdras y Nehemías nos presenta un cuadro de la restauración espiritual que debe realizarse en los días finales de la historia de esta tierra. Estos temas serán la base de nuestro encuentro diario durante todos los días de este trimestre. Les deseo un feliz sábado y que el Señor derrame abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes. Esdras y Nehemías. Dios les bendiga, mis apreciados amigos. En esta oportunidad comentamos sobre el primer regreso de los exiliados. El Señor influyó en Ciro para permitir el primer regreso en cumplimiento de los 70 años de la profecía de Jeremías. Jeremías había escrito que la tierra de Judá quedaría desolada durante 70 años bajo el dominio de Babilonia. Y según datos entregados por el profesor Giri Moscala, esto ocurrió aproximadamente entre los años 606 y 605 a.C. al 537 y 536 a.C. Pero Dios abriría las puertas para el regreso de los cautivos. Mientras Daniel estudiaba los escritos de Jeremías, él se dio cuenta que había llegado el momento de ese regreso prometido. En Daniel 9, el profeta estaba angustiado porque los 70 años estaban llegando a su fin sin cambios visibles y el nuevo imperio persa había ascendido al poder. Se afligió y acudió a Dios suplicando misericordia y el cumplimiento de sus promesas. Y en el mismo capítulo, Dios le aseguró a Daniel que él está pendiente de todo y que tiene el futuro planificado con un libertador que morirá por el pueblo para expiar sus pecados, traer justicia y cumplir con el sistema sacrificial. Y en efecto, Dios estaba diciendo: Daniel, no te preocupes, dado que el verdadero libertador ciertamente vendrá, también enviaré liberación para ti. Poco después, Dios instó al Ciro, el rey de Persia, para que diera la orden de liberar a los cautivos. Dios siempre es fiel a sus promesas. Para saber cómo intervino Dios para garantizar la prosperidad de su pueblo en su terruño, Esdras 1 registra la proclamación del rey Ciro de que la nación de Israel era libre de regresar a Jerusalén y de reconstruir la casa del Señor. La orden se libró en algún momento entre los años 539 y 537 a.C. Ciro no solo los dejó ir, sino que también aseguró que regresarán con regalos y ofrendas, incluidos los vasos originales del templo que habían sido robados por Nabucodonosor. Este acontecimiento nos recuerda la experiencia de los israelitas, quienes abandonaron a Egipto muchos años antes, cuando Dios también tocó el corazón de la gente para ofrecerles regalos de despedida. Este primer grupo que regresó a Judá estaba compuesta por unas 50.000 personas, que probablemente incluía mujeres y niños de otros territorios. Mis amigos, esta lección nos muestra de que Dios está al control definitivamente. Es la promesa que nosotros tenemos para un día como hoy. Confiemos en Él. Seguramente que Él también tiene un plan maravilloso para ti y por eso debes confiar en Él. Que Dios te bendiga y derrame muchas bendiciones en este día. Esdras y Nehemías. Hoy quiero compartir un resumen de los reyes y acontecimientos que dan luz sobre cómo Dios actúa siempre a favor de su pueblo. La historia nos dice que Ciro II el Grande gobernó del año 559 al 530 a.C. Cambises II, que fue su sucesor, gobernó del año 530 al 522 a.C. Y Darío I gobernó del año 522 al 486 a.C. Jerjes I gobernó del año 485 al 465 a.C. Este Jerjes I también es conocido en el libro de Esther como el rey Asuero. Y por último, Artajerjes I, quien gobernó del año 465 al 424 a.C. Esta es la lista de los reyes persas en su orden cronológico, que se relacionan con los libros de Esdras y Nehemías. Comienza con Ciro, quien estableció el imperio persa y quien conquistó también a Babilonia en el año 539 a.C. Al estudiar estos libros, es muy importante saber que el orden en que se mencionan estos reyes en Esdras no es en el orden cronológico. Por ejemplo, Esdras 4, 6 al 24 se inserta antes del capítulo 5, que continúa con la historia de la oposición a la construcción del templo. Por ende, las cartas que involucran a Jerjes, también llamado Asuero, y a Artajerjes descritos en Esdras capítulo 4, surgieron después de los hechos registrados en los capítulos 5 y 6 que tratan de Darío I. Esta secuencia puede parecer desconcertante para los lectores y puede explicar parte de la gran confusión que la gente ha tenido a lo largo de los siglos con respecto a los libros de Esdras y Nehemías. A medida que avanzamos en el trimestre, vamos a conocer el orden de los acontecimientos, los cuales nos van a ayudar a comprender mejor los mensajes de estos dos grandes libros históricos. Entender la cronología de los reinados de estos reyes nos va a ayudar a entender también que el primer grupo de repatriados recibió la tarea de reconstruir el templo de Dios. Y más adelante miraremos la oposición que surgió para edificar el templo. Sin embargo, Dios todo lo tiene bajo control. Quizás a veces no entendemos por qué viene la tormenta en nuestra vida, pero quiero decirles que Dios ve el azul del cielo por encima de la pequeña tormenta y nos ayuda también a salir de ella. Por eso yo los invito en este día a que confíen en Dios, que Él tiene el control de todas las situaciones. Muchas bendiciones. Que Dios les prospere en el día de hoy. Bienvenidos una vez más al estudio de nuestra lección. Hoy les invito a que dediquemos un tiempo para leer en nuestras Biblias el libro de Esdras en el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el 10, y el capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el 14. En estos capítulos vemos cómo el rey Artajerjes le permitió a Esdras regresar a Jerusalén en el año 457 a.C., según los datos de investigación histórica, y llevar con él a cualquiera que quisiera regresar. No se sabe mucho acerca de la relación entre el rey y Esdras, o si Esdras trabajaba para la corte. Esdras capítulo 8 enumera a los jefes de las familias de quienes regresaron, comenzando por los sacerdotes repatriados, seguidos por la línea real y terminando con el pueblo judío en general. 12 familias se mencionan específicamente, lo que da la impresión de que esto es un recordatorio deliberado de las 12 tribus de Israel. El pasaje enumera alrededor de 1.500 hombres, lo que se aproximaría a un total de 5.000 a 6.000 personas, si tenemos en cuenta a las mujeres y a los niños. Este era un grupo mucho más pequeño que el primer grupo que había regresado con Zorobabel y Josué. Esdras era un escriba con un legado sacerdotal. Como sacerdote, era descendiente de Aarón, el hermano de Moisés, que fue el primer sacerdote de la nación de Israel. Debido a los relatos registrados en el libro de Esdras, así como en la tradición judía, el nombre de Esdras se destaca incluso en la actualidad. Se desconoce si Esdras trabajaba como escriba en la corte del rey Artajerjes, por lo tanto esta descripción de Esdras como escriba se refiere a sus responsabilidades previas o a sus habilidades que comenzó a utilizar después de su llegada a Judá. Sin embargo, Esdras debió haber trabajado para Artajerjes en algún cargo cercano para que el rey lo enviara como líder de la expedición. En Esdras capítulo 7, versículos 6 y 10, Esdras estaba etiquetado como un escriba o maestro y dice que era diligente, de corazón, preparado. La palabra diligente literalmente significa rápido, lo que era rápido de entendimiento y también en el manejo mental de la información. Esdras tenía una mente rápida, era conocido por su conocimiento, su astucia mental con respecto a la ley de Dios. Además, el hecho de que el rey haya elegido a Esdras para llevar a un grupo de israelitas a Judá es un testimonio del valor y de la capacidad de liderazgo que tenía Esdras. La razón de pensar en las grandes cualidades de Esdras en el marco de la referencia histórica es una oportunidad de pulir cada día nuestros talentos y ponerlos en manos de Dios. Todo este trabajo encargado a Esdras no eran pretensiones del rey a cargo, sino de la gran providencia de nuestro Dios. Hoy debemos avanzar con fe. Si tus planes han sido confiados a Jesús, el Señor va a bendecir esos planes. Que Dios le bendiga. Y que así como Dios bendijo los planes de Esdras, también pueda bendecir tus planes en este día. Esdras y Nehemías. Mis apreciados amigos, en este día quiero invitarles a abrir sus Biblias en el libro de Esdras, capítulo 7, versículos 11 al 28. Este es el texto de la carta que el rey Artajerjes dio al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandatos y decretos del Señor y en sus estatutos dado a Israel. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba erudito en la ley del Dios del cielo, paz. Yo decreto que los israelitas de mi reino, incluyendo sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, que vayan. De parte del rey y de sus siete consejeros, eres enviado a visitar a Judá y a Jerusalén conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente han ofrecido al Dios de Israel que mora en Jerusalén, y toda plata y el oro que hallares en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes para la casa de vuestro Dios que está en Jerusalén. Con este dinero comprarás diligentemente becerros, carneros, corderos, con sus presentes y libaciones, para ofrecerlo sobre el altar de la casa de vuestro Dios en Jerusalén. Y lo que vi y a tus hermanos os parezca mejor hacer con el resto de la plata y el oro, hacedlo conforme a la voluntad de vuestro Dios. Los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los entregarás a tu Dios en Jerusalén. Y lo demás que sea necesario para la casa de tu Dios, todo cuanto necesites gastar, lo tomarás de la tesorería del rey. Yo mismo, el rey Artajerjes, doy esta orden a todos los tesoreros del otro lado del río, que todo lo que os demande el sacerdote Esdras, escriba de la ley del Dios del cielo, se le conceda con diligencia. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que manda el Dios del cielo se debe cumplir con diligencia para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su enojo contra el reino del rey y de sus hijos? También os hacemos saber que los sacerdotes y levitas, cantores, porteros, servidores del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno les imponga tributo, impuesto ni renta. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y magistrados que administren justicia a todo el pueblo que está del otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conozca, se las enseñarás. Y el que no cumpla la ley de tu Dios y la ley del rey, sea prontamente condenado a muerte, destierro, multa o prisión. Alabado sea el Señor Dios de nuestros padres, que movió el corazón del rey para honrar la casa del Señor que está en Jerusalén. Y se me favoreció con su misericordia ante el rey, sus consejeros y todos los poderosos príncipes del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios, junté a los principales de Israel para que subiesen conmigo. El decreto de Artajerjes se asemeja al primer decreto de Ciro. El rey aconsejó a todos los que estaban dispuestos, especialmente aquellos de las líneas sacerdotales, que emprendieran el viaje a Jerusalén. Aunque según los documentos históricos de Marachú, la mayoría de los judíos finalmente se quedaron en Persia, y hubo quienes esperaron la oportunidad de comenzar una nueva vida en la tierra de sus antepasados. El rey envió la mayoría de sus comentarios a los tesoreros del territorio más allá del Éufrates. Los tesoreros debían proporcionar a Esdras todo lo necesario para restaurar la ciudad y para honrar la casa de Jehová. En última instancia, el rey le encargó a Esdras que velara por el cumplimiento correcto de la ley de Dios y de la ley de la tierra mediante el establecimiento del sistema judicial. El orden y la organización que resultarían de esta orden son aspectos importantes en cualquier sociedad. Además, el rey hizo que fuera más fácil para Esdras y los israelitas restaurar su tierra. La preocupación del rey por la reconstrucción de la ciudad y del templo indica que se había vuelto creyente en el Dios de Esdras. Artajerjes llamó a Dios el Dios de Israel, cuya morada está en Jerusalén. La terminología que usó el rey sobre el Dios de Israel implica que veía al Señor como una deidad local más que necesitaba ser apaciguada con regalos. No quería que este Dios local se enojara con él y con sus hijos. Además, debemos tener en cuenta según los datos históricos, que en el año 457 a.C. también es el año de una revuelta egipcia contra el gobierno persa. Por lo tanto, es probable que las medidas dispuestas por el rey estuviesen orientadas a ganarse la lealtad de la provincia de Judá. Desgraciadamente, a pesar de la interacción que el rey tuvo con Esdras y con Nehemías, esto no hizo que creyera en Dios. Al menos no hay nada en los textos que indique que se haya convertido, lo que significa que el Señor puede usar incluso a inconversos para hacer su voluntad en la tierra. Un dicho popular reza que Dios usaría al mismo Satanás para sus propósitos. Esto no es una verdad, pero sí un imaginario popular que permite entender que nadie está por encima de los designios de Dios. Recuerda hoy, mi apreciado, mi apreciada amiga, que por más seguros que parezcan tus planes, nada puede ser más seguro que confiar tu camino al Creador de este mundo. Confía en Él y Él hará la obra en ti. Muchas bendiciones para este día. Esdras y Nehemías. Qué placer saludarles otra vez. Y en esta oportunidad quiero invitarles a abrir sus Biblias en Esdras capítulo 7, versículos 6 al 10. Dice el versículo 6, este Esdras vino de Babilonia. Era un escriba versado en la ley de Moisés, dada por el Señor Dios de Israel. El rey le concedió todo lo que pidió, porque la mano del Señor su Dios estaba con él. En el séptimo año del rey Artajerjes, vinieron con él a Jerusalén algunos israelitas, incluyendo sacerdotes, levitas, cantores, porteros y servidores del templo. Esdras llegó a Jerusalén en el quinto mes del séptimo año del rey. El primer día del primer mes partió de Babilonia, y el primer día del quinto mes llegó a Jerusalén porque la buena mano de su Dios estuvo con él. Porque Esdras había aplicado su corazón a inquirir la ley del Señor, a cumplirla y a enseñar a Israel sus estatutos y normas. La profunda devoción de Esdras por Dios y su decisión de estudiar, practicar y enseñar la palabra de Dios lo prepararon para un ministerio mayor en Israel. El texto bíblico declara literalmente que se dedicó a estudiar, a hacer y a enseñar la ley de Jehová. Elena de Huay brinda una importante revelación en su libro Profetas y Reyes, en las páginas 446 y 447, la cual compartiré con ustedes a continuación. Nacido entre los descendientes de Aarón, Esdras recibió preparación sacerdotal. Además, se familiarizó con los escritos de los magos, los astrólogos y los sabios del reino medo-persa. Pero no estaba satisfecho con su condición espiritual. Anhelaba estar en completa armonía con Dios. Deseaba tener sabiduría para cumplir la voluntad divina. De manera que se había dedicado por completo a estudiar la ley del Señor y a ponerla en práctica. Y esto lo indujo a estudiar con diligencia la historia del pueblo de Dios, según estaba registrado en los escritos de los profetas y los reyes. Escudriñó los libros históricos y poéticos de la Biblia para aprender por qué había permitido el Señor que Jerusalén fuese destruida y su pueblo llevado cautivo a tierra pagana. Los esfuerzos de Esdras para hacer revivir el interés en el estudio de las Escrituras adquirieron un carácter permanente por la obra esmerada a la cual dedicó su vida y para preservar y multiplicar los escritos sagrados de Dios. Es de notar que aunque Esdras se había familiarizado con las costumbres de los paganos, vio que no eran correctas. Por lo tanto, procuró conocer la verdad con la fuente misma de la verdad, que era la palabra de Dios y la ley de Jehová. Esdras tuvo que desaprender mucho de lo que aprendió en las universidades seculares, porque sin duda, mucho de lo que se enseñaba allí era errado. Quizás una de las maneras más hermosas de encontrar la verdad es haciendo un estudio juicioso y sensato del origen y la historia de este mundo. Y por eso, mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, si hoy dudas de Dios y de su influencia poderosa para salvar, creo que es el momento más oportuno para estudiar mucho más su palabra, mucho más su testimonio. Que Dios te acompañe en esa tarea de hoy y que, al igual que Esdras, al hacer uso de la palabra para poder entender la voluntad de Dios, hoy también esa pueda ser su experiencia, usar mucho más la palabra del Señor para que Él te guíe en todas sus actividades. Esdras y Nehemías. Mis apreciados amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestra lección de esta semana. Y hoy quiero invitarte para que hagas la lectura del libro Profetas y Reyes, de la escritora cristiana Elena de Huay. Y en esta oportunidad compartiré algunos versos de las páginas 446 y 454. Dice Elena de Huay: llegó a ser Esdras un portavoz de Dios que educaba en los principios que rigen el cielo a cuantos lo rodeaban. Durante los años restantes de su vida, tanto mientras estaba cerca de la corte del rey de Medopersia como cuando se hallaba en Jerusalén, su obra principal consistió en enseñar. A medida que comunicaba a otros las verdades que aprendía, aumentaba su propia capacidad para el trabajo. Era hombre piadoso y celoso. Fue delante del mundo un testimonio del poder que tiene la verdad bíblica para ennoblecer la vida diaria. En la obra de reforma que debe ejecutarse hoy, se necesitan hombres que, como Esdras y Nehemías, no reconocerán paliativos ni excusas para el pecado, ni rehuirán vindicar el honor de Dios. Aquellos sobre quienes recae el peso de esta obra no callarán cuando vea que se obra mal, ni cubrirán esto con un manto de falsa caridad. Recordarán que Dios no hace acepción de personas y que la severidad hacia unos pocos puede resultar en misericordia para muchos. Un llamado para nosotros hoy es buscar de corazón, obedecer a Dios y servir a nuestros semejantes. Esta semana buscamos el sentido a la historia de Zorobabel y de Esdras, y por otro lado, confiamos también nuestra historia en las manos de Dios. Que así como Zorobabel, que así como Esdras, pudieron confiar sus vidas a la mano de nuestro Dios, también nosotros, al finalizar esta semana, podamos tomar esa decisión. Muchas bendiciones y que Dios les dé un resto de semana muy feliz.